Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Bueno, bienvenidos esta noche, primero de agosto, esta madrugada del día domingo. Es la cuarta edición de El Fin del Finde. Aquí a mi lado está la señorita Victoria Tombolini. Hola, hola, hola. Qué seriota que arrancamos hoy, Galo, ¿no? Vamos a descontracturar un poco. Sí, ¿sabés lo que pasa, Tombo? Bueno, me presento yo, soy Gala Caccione. Y me pasa que es el cuarto programa, este horario tan... tan confuso, ¿no? De 6 a 8 de la mañana. Es como... está empezando a costar. Uno no sabe si es muy... es lo más tarde de lo tarde o lo más temprano de lo temprano. Depende en qué situación te encuentres. Si estás con una botella de cerveza en la mano tratando de encontrar algún transporte para regresar a tu hogar, evidentemente es muy tarde, es hora de que te vayas a dormir. Ahora, si te estás levantando así con los ojos pegoteados... para escucharnos a nosotras, obviamente, o para asistir a alguna de tus responsabilidades, seguramente sea muy, pero muy temprano. Y no solo eso, sino que además hace mucho frío. Así que vos, si te estás levantando, abrigate bien porque la temperatura es de 3 grados 2 centésimas. 2 centígrados. No, pero, o sea... centígrados. Eso lo entiendo, de que si estás llegando a tu casa o si te estás levantando para ir a trabajar, son los dos horarios. Ahora, en el puesto de nosotras como conductoras, es un horario rarísimo. Yo no termino de comprender ni describir esa situación. Igualmente, estoy muy... agradecida de poder estar aquí en este espacio junto a ti, Victoria, que bueno, que se ve que te costó levantarte. Para mí, no sé si es tarde o temprano. Tomo, no sabes si es tarde o temprano, pero tiene unas ganas bárbaras de irse a dormir porque no se sacó la remera del pijama, nada. Me confundí. Salí un poquito apurada y llegando acá me di cuenta que tenía la remera del pijama. Igual todo bien. Hoy no hay gente en el piso, todo telefónico, así que nada. Papelón queda acá, queda entre nos, por favor. Así que bueno, pasamos los teléfonos, Galo, a ver si nos llaman, como la otra vez que tuvimos oyentes que nos llamaron. Estamos esperando que nos llamen. El teléfono es 4999-0937. 4999-0937. Llámenos, por favor, que nos encanta que nos llamen. Ay, sí, también tenemos su mail, que es elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Un blog, que es elfindelfinde.blogspot.com. Nos pueden escuchar por la 93.7 o radionacional.com.ar. Igual, si están escuchando, claro. Yo supongo que es como una información medio inútil, pero no pueden estar escuchando. También pero tenemos bueno. Un Twitter, pero el Twitter está caído, así que lamentablemente... la gente está muy triste porque el Twitter está caído, no puedo creer. Yo creo que hoy va a ser, encima domingo, con este frío y el Twitter caído, hoy va a haber un índice de suicidios muy alto, me parece. Es como un martes 13, ¿no? Sí, es un día caótico. El domingo primero de agosto, el día más caótico del año. Bueno. Tan caótico como tener que trabajar y estudiar también, ¿no es cierto? Sí, esa era como la temática de hoy porque nos estábamos replanteando que es la vuelta de las vacaciones, la vuelta al estudio y, bueno, seguir con nuestra vida de laburantes, ¿no? Sí, la verdad que es una situación difícil porque uno viene con un ritmo un poco, digamos, exigiéndole al hígado por demás, disfrutando la trasnoche. Y bueno, cuando toca el momento de regresar a la facultad y que ir como bajando los decibeles, entonces uno trata diciendo, bueno, esta semana, por lo menos en mi caso, esta semana no, la próxima arranco la facultad nuevamente, entonces uno dice, bueno, voy a tratar de ir bajando los decibeles. Y te das cuenta de que no, que después querés salir y decís, bueno, como me queda una semana, aprovecho, en vez de, viste, de ir tranquilizándote. No, es que tampoco no es cuestión de bajar los decibeles antes, sino cómo aumentar los decibeles durante, porque el hecho de trabajar y estudiar muchas veces te baja las energías y al momento de salir decís, no, viernes, pachorra, me tiro a dormir. Y en realidad te queda fuera todas las ganas de estar, salir con tus amigos, o por ahí si salís con tus amigos, el lunes te querés matar porque no recuperaste nada de sueño. Seguís así o en el mismo ritmo, ¿no? De trabajar, después me voy a estudiar, después me acuesto tarde, después me levanto temprano y todo eso, es como una situación muy complicada que hay que vivir en algún momento de la vida y que creo que es lo más sano. Seguro, también. Pero siendo joven también uno se puede permitir salir de reviente y al otro día caer con la mejor cara de hola, estoy hecho... Antiguo pero bueno, el sol. Antiguo sobre el todo sol aparte es la solución. Lo que pasa mucho también, Gala, es que los fines de semana de repente se quedan muy cortos. Porque si vos tenés novio, tenés tu familia, tenés tus amigos, además querés dormir las 15 horas que tenés adeudadas de la semana, además decís, bueno, me tengo que poner a estudiar porque se vienen los parciales encima, además querés ir a un museo, querés ir a ver una peli, querés hacer tantas cosas que 48 horas así se te van, nada. No alcanzan. Y bueno, nosotros te contamos la mala noticia que se termina el fin de semana. Esto es el fin del fin de esas 48 horas se terminan. Igual, acá. Gala, el fin de termina a las 8 de la mañana, que es hasta el momento que te vamos a estar acompañando nosotras acá por Nacional Rock. Así que vamos con el primer tema, amiga. Yeah, vamos a escuchar a Amy Winehouse, Rehab. No, no, no. Yes, I've been I just need a give me high temperature. 101 when we kiss and then 102 for a night romance. 103 oh I'm fine. It's the warmth to stay alive. My baby give me high temperature. My baby give me high temperature. 101 when we kiss and then 102 for the night romance. 103 oh I'm fine. Guess the warmth to stay alive. I'm 110 when I hold her in my arms. 103, oh, I'm fine. Just do want to stay alive. Lo que escuchábamos recién es a Natalia Seara haciendo Alta Temperatura. Les recordamos nuestro teléfono para que nos llamen y nos dejen mensajitos lindos. 4999-0937. Como no hay Twitter, estamos actualizando todo lo que hacemos minuto a minuto a través del Facebook. Así que nos pueden buscar el fin del fin de Nacional Rock y también el fin del fin del grupo. Está. Claro, pero estamos actualizando en el fin del fin de Nacional. Como amiguitos, digamos. Que era un poco de confusión tener muchas redes en Facebook, pero bueno, la gente puede escribir donde quiera, con donde estamos se le cante. En todos lados. Claro, donde se le cante, escribí, nosotras revisamos, nos gusta. Y bueno, noche de viernes y sábado, no vamos a hablar, ya pasaron, no nos gustan. No me importa, no me pasó importa. Nada interesante, seguro. No, seguro que no pasó ¿vamos nada, a hablar? No me importa. Tenemos una fecha del día de mañana. Y estamos en comunicación con Alfredo San Pedro de la banda Sotamanga. Hola, Alfredo. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? ¿Bien? Uy, medio dormido, Alfredo. Bueno, muchas gracias por haberte despertado para estar acá hablando no, con nosotros. No, para nada. De hecho, seguí de largo. Entonces, ¿es una voz de alcohólico lo que estoy escuchando? No, es voz de pucho y de jugo cepita de naranja. Está bien. ¿Por dónde te llevó la noche? ¿Estás afilando la garganta a la gárgola para mañana? Sí, se puede decir, el que preocupa un poco más es mi hermano, que tuvo una leve recaída, pero se está mejorando. Bueno, le mandamos un beso entonces a Rama. Para leve recaída después de esta noche de alcohol y drogas y rock and roll, o viste, del frío, se apachuchó. O se cayó del colectivo cuando se estaba bajando, no sé. No, ninguna de las dos chicas están inventándole historias, pobre Rama, es mucho, mucho menos. No, teníamos un par de amigos que estaban engripados y le pegó el cachetazo así de rebote. Viste, cuando ya empiezan a caer tus amigos que decís, bueno, algún momento me va a tocar porque se contagia en esta época ya del año. No recaída, gripal, digamos, sí. Seguro, estamos aparte justo hoy entrando en el mes de agosto, que suele ser el mes de las enfermedades. Así que bueno, le mandamos un beso a Rama y que se mejore prontamente, porque mañana van a estar tocando. Contanos entonces, Alfredo, sobre esta fecha que se viene muy interesante. Atención. Sí, recalco lo que decís, es muy interesante. Es un show a beneficio que se va a hacer por la gente del Borda. Es una movida que hizo el Frente de Artistas del Borda, que es una organización de artistas, como dije, que está dentro del Borda, que trabaja con los internos y en los talleres, etcétera, más otros músicos que, músicos solidarios, digamos, que sí hacen también cosas así. Bueno, ahora le tocó al Borda y la verdad que yo estoy contento de participar, porque a mí me invitaron y yo dije, bueno, vamos a tocar, bárbaro. Y cuando nos empezamos a enterar de lo que se trata la movida, nos pareció muy interesante. Claro. Y es una doble devolución todavía tocar por la música por un lado y la causa, y por lo que se está trabajando por otro. Sí, te cuento más o menos un poco de cómo viene. Esto es la desmanicomialización. Ojo con esa palabra, ¿eh? Sí, una palabra difícil, por eso te dejamos que la digas. Es para integrar un poco más a los locos, digamos, del Borda en la sociedad, ¿no? Como, claro, sí. Hay que tener en cuenta que no sea la cultura del fármaco y que sea un laburo de integración a la sociedad de los internos. Los del Frente de Artistas laburan en talleres artísticos todos. Ahí. Eso es muy productivo para ellos. Una de las cosas que pedimos, que piden los que hacen la organización de todos, que al recital se concurra con todo lo que pueda ser maquillaje, ropa para los para el taller de teatro, de pintura. La pintura también viene bien, todas esas cosas. Claro, es una forma de integrarlos haciéndolos parte, ¿no? O sea, justamente participando de todas las movidas artísticas. Hay quienes dicen también, ¿seguro?, que ellos se curan más rápido los que participan del Frente de Artistas que los que no participan. Y eso es como, claro, que está demostrado. Hay un montón de los que participaron que ya están fuera del Borda y siguen, digamos, organizando todas estas movidas que en este último año tuvieron mucha más repercusión que en otros años. Y bueno, por eso también están luchando por esta desmanicomialización, ¿no? Exacto, sí. Es eso, es desmanicomializar el manicomio. Que no sea un lugar de encierro, que no sea un lugar de chaleco de fuerza, digamos. Ya, no, por así seguro decirlo. Y contanos un poco, Alfredo, ¿con quién más va a estar tocando, además de ustedes? ¿Cómo se va a desarrollar, digamos, el evento? Recordemos, es mañana a las 20 horas. A las 20 horas sale la puerta y van a estar tocando cuatro bandas. Asalto al Parque Zoológico es la primera, después viene Comando Picles, que toca Walter, el ex batero de Los Redondos, se armó su banda, que ya la tenía de antes, me enteré también, pero como que la retomó, bueno, y canta una amiga nuestra con ellos, y después Otamanga, que somos nosotros. Antes y de la estrella, Claudia Puyo. Claro, la estrella desde la década del 70, Claudia Puyo, que la rompe con una voz divina. Sí. Así que, bueno, corista de Punch, la banda de Miguel Cantino, también tiene, bueno, varios discos solistas, trabajó con Fito Páez, con... Sí. Así que quizás, nada. Sí, tiene un nombre ahí. La sí, es como va a ser una linda fecha y se va a llevar a cabo en Gear Music Club, ¿no? En Álvarez Thomas al 1078. Les recomiendo que vayan, realmente va a ser muy lindo. O sea, está bien planteada la producción del show, etcétera, y además es... Es una buena causa, digamos, que está bueno para. Es redituable, está bueno, es redituable en cuanto a lo que te da, ¿no? A ver, charlas, videos, van a pasar... Está interesante la movida, así que les recomiendo que vayan a las 20 horas, esto que abre la puerta. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Y bueno, para antes, ¿no?, de cerrar, queremos que nos cuentes un poco más sobre en qué anda Otamanga. Le contamos también al público que Alfredo y Rama San Pedro son dos hermanos que tocan la guitarra. Rama chiquito, canta, chiquito. Tiene un power trío muy copado, Alfredo bajista y Rama guitarrista ahí. Así que bueno, tuvimos oportunidad de escuchar Vandalismo, que es el último disco. ¿En qué momento están grabando nuevo material? Estamos en vías del segundo disco. Nos van a producir los chicos de Pampa Yakuza. Ah, mirá vos. Sí. No sabían nada, es una sorpresa, ¿viste? Sí, nos van a producir un EP de cuatro temas que sería el adelanto del segundo disco, y cuando tengamos estos cuatro temas vamos a ver cómo nos sentimos también nosotros con ellos, con los chicos de Pampa, porque nunca laburamos. Claro. Vamos a ver cómo nos sentimos, cómo se sienten ellos, y ojalá que sea una linda jornada, que se pueda ya pensar en un segundo disco el año que viene. La verdad que estamos muy entusiasmados. La banda suena cada vez mejor porque le estamos metiendo pila, así que en breve, ni bien tengamos material, vamos a estar yendo a visitarlas. ¿Qué les parece? La verdad que muy bien, Sotamanga, se puede decir que les está yendo muy bien, ¿eh? Mañana, bueno, en realidad hoy comparten una fecha con Claudia Puyó, una causa más que interesante, y se encuentran grabando o en vías de grabar nuevo material junto a Pampa Yakuza, una banda que tengo entendido que les gusta mucho a ustedes además. Sí, sí, sí. Así que Pampa Yakuza está participando público, muchísimo. ¿Van a venir a presentarlo acá al fin del fin de el disco? LP. ¿Cómo? ¿Van a venir al fin del fin de a mostrarnos algún adelanto de lo que estén grabando? Nos encantaría, sí, sí. Muy bien. Bueno, Alfredo, la verdad es que te agradecemos mucho. Recordamos a los oyentes, hoy a las 20 horas en Álvarez Thomas 1078 va a estar tocando Sotamanga junto a Salto al Parque Zoológico, Comando Picles y cerrando Claudia Puyó por una causa muy interesante. El valor de la entrada, 5 pesos nada más, junto a algún artículo de donación como artículos de librería, ropa, maquillaje, etcétera. Les pasamos algunos blogs donde pueden encontrar información ampliada, que es www.musicossolidariosargentinos.blogspot.com y www.goyetaproducciones.blogspot.com. Así que, Alfredo, te dejamos ir a descansar. Te mandamos un besote grande y muchísimas gracias. Que tenga buenas noches o buenos días, y saludos a todos los oyentes. Muchas gracias por la buena onda, como siempre. Un beso grande a vos, Alfredo. Por favor. Chao, así que chavala, vamos a escuchar un tema de ustedes, ¿eh? El dueño de lo ajeno, Sotamanga. Mira. Mirá, temazo. Está bueno. Sí, es la hora. Es la hora del dueño. Genial. Chao. Tengo las venas llenas de agonía. Me coronaste con espinas. Es la pasión del cuarto en el que sueño que soy dueño de lo ajeno. Que soy dueño de lo ajeno. El único dueño de tu. Tengo la luna llena de mentiras y el recuerdo tierno de tus pupilas. Tengo clavada en el pecho una sonrisa tuya. Tengo colgado del techo un ramo de tus no. Voy a apostar la últimas monedas que me quedan por verte bailar una vez más.

Ayer a la tarde, claro, parece, en realidad no dormí, así que es como el mismo día, sí, pero sí, no, casi, cuesta, casi ayer a la tarde. El mismo error de siempre, decir... Bueno, estuve en el cuarto encuentro de Flash Mob Buenos Aires, estos chicos que, bueno, habían estado acá, que hacen estas movidas locas de con la idea de romper con la rutina. El encuentro fue en el Alto Palermo, Coronel Díaz y Arenales. Y de ahí hicieron, bueno, la idea era entrar en fila al shopping y bueno, y hacer como una tiraje de burbujas. ¿Vamos a escuchar el audio? Dale, genial, buenísimo. Vamos. Nos encontramos en un evento de Buenos Aires Flash Mob. Hoy estoy en el barrio de Palermo, en la esquina entre las calles Arenales y Coronel Díaz, donde se encuentra el shopping Alto Palermo. En minutos más se va a llevar a cabo un camino burbujeante. Distintos jóvenes se encuentran reunidos acá y en unos minutos van a ingresar en fila al shopping para realizar una lucha de burbujas. La idea, como siempre, es romper con la rutina y divertirse con gente buena onda. Hola, mi nombre es Jessica. La primera vez que asisto a un evento así. La verdad que nunca había asistido a alguno, pero está bueno. Nos pararon en el medio del shopping, no podíamos caminar en fila. Opinión personal mía, patéticos, porque no estábamos haciendo nada en contra de la gente ni nada raro. Es más, salimos afuera del shopping y nos dijeron de la línea del shopping para afuera. Pero no, bien, nos estamos pasando muy bien. Aparentemente a la policía le molestaba el hecho de que estuviéramos caminando en fila porque estábamos, no sé si en contra del orden natural o de qué. Entonces... yo pasé con un par de chicos más, pero los detuvieron a varios diciendo que podíamos quedarnos en el shopping mientras no alteráramos el orden, que aparentemente era caminar uno atrás del otro, y nos dijeron que si no, que nos retiráramos, pero nada, pudimos seguir y ahora la parte de las burbujas la vamos a hacer en Santa Fe, en la calle, que es propiedad de todos. Mi nombre es Silvana, el evento al final salió muy bien, a pesar de que nos hayan parado la policía confundiéndonos con otra agrupación. Pero fuimos suficiente como para llamar un poco la atención bastante y que las burbujas se vean genial, por suerte. Súper contenta por cómo salió. Mi nombre es Pablo, la verdad que el evento salió bien. La idea es poder organizar varios como este. Cualquier cosa, a todos los que se interesen pueden buscarnos en Facebook con el nombre de Buenos Aires Flash Mob. La verdad que venimos haciendo varios. Este ya es el cuarto que estamos haciendo, así que es el comienzo de algo muy grande. Represión, dirían los violadores, ¿o no? La verdad que hubo algún que otro problemita ahí con los que se hacen llamar la ley. Sí, algo así. Es la seguridad del Alto Palermo, ¿no? Me quiero imaginar que no fue la policía federal a correr a unos chiquillos juguetones. Yo que me imagino, no, además, ni siquiera juguetones, estaban caminando en fila y fue a la altura del patio de comidas donde los frenaron los de seguridad. Y bueno, ¿cómo podés detener a alguien con un burbujero? O alguien que está caminando en fila. Claro, en ese momento lo único que estaban haciendo era caminar en fila uno tras del otro. O sea, ni siquiera era que estaban haciendo, repitiendo uno lo que hacía el otro. O sea, solamente estaban caminando en fila como suele pasar por la cantidad de gente que hay a veces, ¿no? Sí. A mí me ha pasado muchas veces de estar por ahí en un patio de comidas. No muchas veces porque no he ido muchas veces a patios de comida, pero me ha pasado de estar sentada por ahí con las piernas cruzadas sobre la silla y que venga el de seguridad y que me diga, baja las piernas. Sí. Y yo mirándolo como, me siento como se me da la gana, no me quieras. Para mí que están aburridos, y dicen, a ver, ¿a quién puedo molestar? Bueno, lo que le dijeron a los chicos primero fue, le preguntaron si ellos habían estado la semana anterior, parece que hubo otro grupo que, bueno, no está identificado. Que bueno, habría hecho algún disturbio. Claro, están un poco atajados. Por ahí tienen la corbata muy ajustada y no les llega oxígeno al cerebro, entonces no pueden razonar correctamente. Pero bueno, más allá de eso, más allá de este impedimento pequeño, empezamos a inventar palabras a partir de este momento. Contanos, Sofía, más allá de eso, ¿cómo se desarrollaron los hechos? Sí, además les quería decir, siguiendo un poquitito con el tema, que encima una vez que tuvieron que salir porque les frustraron, o sea, la caminata la hicieron, pero a la hora de tirar las burbujas no les dejaron. Entonces los sacaron afuera y la idea era tirar las burbujas afuera. Claro. Pero bueno, y ahí los volvieron a correr de la línea del shopping, que es como una pequeña línea de mosaicos, para afuera. O sea, estaban alrededor de 20 chicos, ahí todos apretados, al borde de la calle... Con burbujas. Ahí sí pudieron tirar las burbujas. Todos llevaron el detergente, todos se acordaron del burbujero. Ah, bueno. Y si te acordás de dinero, ya no te vas a olvidar. Sí. Es como ir a un recital sin la entrada. Me ha pasado. Pero escúchame, ¿Burbujero casero o burbujero comprado? No, ¿sabes que todo comprado? No. Sí, yo en mi infancia, tal cual, alambre, un poquito de detergente en un vasito, pero no, acá eran todos con el comprado. Y hasta tenían plástico, un jueguito en la tapita, alguno, claro, viste, que el de Disney Princesa. Con la bolita. Claro, para no me fijé de tanto detalle, pero sí me di cuenta que era comprado. Igualmente, más allá de que haya sido frustrado, entre comillas, me parece que es como la onda. Porque la seña no la ve en la luz de la radio. Les cuento que hizo la seña entre comillas. La seña entre comillas. Y lo digo, comillas. Como lo del pijama, ¿qué importa si estoy en pijama si nadie me está viendo? Bueno, o sea, la idea de estos flash mob es como romper un poco en la cotidianidad. Ellos querían hacer que caigan las burbujitas, que era algo bastante locado. Bueno, los terminaron sacando del lugar, lo terminaron haciendo en otro lado, pero creo que en algún punto, más allá de que sea o no algo tonto, sencillo, un juego de niños o adolescentes, es como... El principito. Como que te das cuenta que la sociedad no está preparada para tanta... ¿Espontaneidad? No, tanta, sí, como... ¿Diversión? Sí. No, ¿expresión? Ay, con ¿detergente? Tanta niñez, detergente. ¿Burbujas? O sea, sí, o sea, yo creo que es un poco esto del miedo naif, a que... Como el miedo a que de repente, viste, se genere un súper disturbio, porque aparte estamos hablando de 20, 30 personas, o sea, no es que se juntaron 200 tipos con el burbujero en Alto Palermo y bueno... Ahí siquiera, te rompemos, o sea, todo, si ahí, me sacas de ahí te rompo todo. O sea, pero bueno, está bien, se supone que igual son personas que tienen que cumplir con su obligación y tienen que, supongo, obedecer órdenes de vaya uno a saber quién y bueno. Tal vez estaban aburridos y tuvieron algo como para poder hacer ejercer su función de autoridad y... Seguro, pero bueno, vos a la gente la viste contenta, más allá de esto, tuvo que quedarse en eso, ¿no? O sea, porque al final salieron, aunque estaban apretados, juntaron las burbujas, las tiraron. ¿Qué onda la reacción de la gente alrededor? O sea, alguien dijo, ah, mira, una burbuja. No, la gente miraba, sonreía, había varias... Los niños, más que nada, ¿no? Los niños y los adultos, todos miraban, sacaban fotos... Había un señor de un saxo tocando, acompañando al lado del tiraje de burbujas... Los chicos, como se escucharon los testimonios, la pasaron bastante bien, quedaron contentos. ¿Ninguna burbuja en el ojo? A mí me llegaron varias, te digo. Con el viento, tiraban todos al mismo tiempo, además, así que eso había es que tremendo. Andar atajándose. Te llora todo el tiempo. Una vez a mí en una fiesta tiraban burbujitas así, una en el ojo. Chao. El maquillaje voló. Ah, bueno, eso toda seguro. La cara negra me quedó del ¿cómo se llama? El rímel. El rímel que te pones en las pestañas. Así que, bueno, la próxima entonces, ¿huevazos en el Alto Palermo? ¿Huevazos en el Alto Palermo? Puede. Eso es más divertido. Vamos, ¿no?, a lucharnos. Vamos, bardo, loco. Si nos van a detener, que sea por algo grosso, no por tirar una burbuja de mierda. O sea, vamos a hacer quilombo en serio y en todo caso, ahí si te detienen, por lo menos no fue por tirar una burbujita en el Alto Palermo, ¿no? Claro. Bueno, seguimos con No, antes, Galu, recordemos que todo esto, el audio y las fotos que sacó Sofi, los vamos a estar subiendo a www.elfindelfinde.blogspot.com. Ahí pueden ver las fotos un poco de esto que estamos hablando, porque está bueno verlo, es como un poco muy abstracto. Todo. Sí, sí, sí. Tienen que verlo y también pueden ver los videos en YouTube de este grupo de gente que se llama Flash Mob, que se juntan espontáneamente, entre comillas, en distintos puntos de la ciudad para romper con la cotidianeidad y hacer cosas alocadas. Bueno, muchísimas y muchas gracias a los chicos también que con muy buena onda me respondieron y estaban contentos de popularizar lo que hacen, así que... Y gracias a Sofía Tarruela, nuestra cronista deluxe. Rosa. El próximo tema, en realidad lo programé el viernes que llovía cántaros y dije, va a llover todo el fin de semana, seguro que llueve. Entonces puse a Ale del Bono haciendo Llueve en Buenos Aires. Llueve en Buenos Aires. Está inundado aquí y ellos están ahí libres como el fuego, la soledad graba sus nombres para siempre en todos los ruidos de la ciudad. Ellos se esconden, mienten. Llueve en Buenos Aires, todo está inundado aquí, y ellos El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Lo que estamos escuchando es a Moby haciendo Body Rock. Ningún momento mejor que este para este tema, que tenemos una nueva cronista que se presenta el día de hoy y quien estuvo moviendo el esqueleto, ¿no? Rockeando el cuerpo, como dice Moby. Estos cronistas espontáneos me encantan. Sepan que pueden participar de este programa contándonos qué estuvieron haciendo llamando al 4999-0937. Tenemos a Magalí del otro lado. Hola, Maga. ¡Hola, chicas! ¿Cómo estás, Maga? Descontrolada, por lo que veo, ¿eh? Chicas, no saben la noche que pasamos. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Contame, ¿dónde fuiste a bailar? Mira, terminamos en Inc. No sé cómo, pero bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Pero dónde queda Inc, más o menos? Queda en Niceto Vega y al 2100. Claro, pleno Palermo, así una zona muy bolichera. Espera un minuto. Estás al aire. Estamos al aire. Esta es la vida misma. Mi celular. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿cómo están? Las quiero. Ay, ¿qué tal, Maga? Divina. Pero pará, nosotras estamos bien. Ahora, vos estabas enferma y de repente, viernes a la noche, despegaste. Maga, pregunta obligada de todos los cronistas nocturnos. ¿Qué estuviste tomando? Estuve tomando un poquito de frisé, un poquito de cerveza, un poquito de fernet y un poquito de lo que me convidaron. ¿Un poquito? Un poquito y un poquito. Vos sos una chica muy linda, así que te deben haber convidado mucho. Ojo, Maga, por ahí. Ay, qué linda. No, sí, un poquito de todo, chicas. Conocí un negrito africano divino. Que vino directo al mundial. Esto es demasiado. Contanos, Maga, ¿estás en un taxi volviendo a tu casa? ¿Cuál es el plan de acá en más? Estoy en un taxi con Lula y con Luli volviendo por Avenida Juan B. Justo. Para las chicas ser más precisa. Descocadas. ¿Van a ir a hacer el típico bajón o taza a taza cada uno a su casa? No, cada uno a su casa. No hay bajón. Pero las chicas les mandan un beso grande. Bueno, les mandamos otro a ellas y... Decirle al taxista que ponga la radio, ¿eh? Señor, ponga la radio de las chicas de Tomo y Gala, el mejor. Muy bien, muy bien. Esto es demasiado. Esto, bueno, es la vida misma. Estamos en vivo. Pero para... Vos me dijiste... Chicas, las bueno. quiero y les mando un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias, Maga, por hacernos nuestra crónica. Queríamos que nos cuentes alguna anécdota de esta noche. Claro, un poco qué onda el boliche, qué música pasan. Vos sabés que nosotras no tenemos mucha idea de cómo es este ambiente bolichero. La semana pasada tuvimos a una chica que fue a Club 947. Hoy vos fuiste a Inc. Así que contanos un poco a ver qué onda Inc. No, la música es más o menos punchy. O sea, bastante... Entonces estábamos bien cómodos. Al final más o menos pasaron un poquito de reggaetón. Pero más que nada, sí, viste, una onda dance, esa... No sé, estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Con todo lo que tomaste es... aparte, mi amor, si no estuvo bueno. No sé. ¿Chicos lindos? No sé, chicas, estuvo muy bueno. La verdad lo pasamos bien nosotras. Es un boliche que está bueno. Si tomás un par de copitas, un par de fernecitos, unas cervecitas, lo pasás bien. La gente es muy buena onda. Ah, bueno, bárbaro. Entonces has tenido una noche espectacular, mucho punchi, pero te pasaron tu sección reggaetón que vos sabés ¿cómo, menear. ¿Cómo se dice? ¿Menear? ¿Perrear? Perrear, es verdad. El perreo. Perreo, chicas. ¿Anduviste perreando ahí con algún muchacho? Anduve perreando con un negro que se llamaba Christopher Morel, para ser más exacta. Ah, bueno, genial. Lo mandó al frente. Bueno, ahora, que te acuerdes, el nombre y apellido es un muy síntoma, vas a dormir tranquila, no vas a tener tanta resaca. No vas a tener que poner, desactivar el botón giratorio de la cama. Así que, bueno, Maga, la verdad es que te agradecemos mucho tu crónica. Te mandamos un besote enorme, sos una genia. Y bueno, nos vamos. Un saludo a las chicas también, así que bueno, Maga. Muchas gracias, el programa está buenísimo, las quiero mucho. Bueno, seguí escuchando ahí, dígale al taxista que dale, ponga la 93.7. Dale, gracias, chicas, las quiero. Bueno, un besote grande. Chau. La verdad que esto de los cronistas es increíble. Les pasamos el teléfono 4999-0937, ahí se pueden comunicar y contarnos qué estuviste haciendo. La verdad es que ya van dos fines de semana consecutivos de chicas bolicheras, ¿eh? O sea, está para poner el tema Girls Just Wanna Have Fun. Las chicas solo quieren divertirse. Y en estas ocasiones, es verdad, bolicheando. Teníamos creo que estamos fuera de onda nosotras, Gala. Estamos como un poco, no sé, acá en pijama haciendo radio. Las chicas van a bailar, o sea, somos ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No sabemos ni siquiera qué pasa con el reggaetón, si se menea, si se perrea. Si se perrea. Si igual se estuviste bien. Estuviste bien porque es perreo, me parece. ¿Es perreo, ¿eh? Sí, o es gateo? Perreo. Ah, no, gateo todas. Gateo todas. Todas. Y alguna, inclusive se deja los bigotes, te digo. Caminan cuatro patas. ¿Gateo de gatear o gateo de gato? O sea, esa mira niño... gatea y no es bebé, dicen algunos, ¿no? Esa, ¿sí cómo es? Es verdad. Así que, bueno, no, está bueno que nos llamen y nos cuenten. Maga, una chica bastante alocada ahí con sus amigos. El otro día, bueno, yo no estoy tan fuera de onda, Tombo. Yo no sé qué hiciste ayer, pero yo ayer salí a un boliche y me causó mucha gracia. Y esta no la tenía, Y medio que me indigné, porque yo soy de esas personas que salen y se indignan en algún momento de la noche con la cumbia, que dice, nena, a tu cola le falta crema, a tu una mamadera. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué las chicas bailan esto? O sea, sí. Los derechos de la mujer en el subsuelo. Sí, en el subsuelo. En cambio el reggaetón, bueno, aparte, por ahí juega un poco más a la Calle sensualidad. Calle 13 está bueno. Calle 13 tiene un par de temas que están buenos. Pero lo que tiene la cumbia es que la tanga, las pibas, las manos, menear y atrás, date vuelta y bla. Y es como, bueno, ya entendimos, loco. A ver, pasa al siguiente momento, ¿no? Pero bueno, está bueno. La gente cuando quiere bailar, o sea, no le vas a poner... Ahora, el reggaetón tiene algo de bueno que es por ahí... Es igual de guarango, pero nunca entendí qué significa gasolina. Dame más gasolina, no importa. Me queda simpático, pero no sé lo que significa. Ahora, bueno, por ahí no nos quedamos a enterar tampoco. No. Yo tampoco lo sé. Igual hay cada tema. Porque parecemos también... Parecemos dos minas de 40 años. Somos un desastre. Sí, no, mal. Bueno, vamos a hablar de los Ramones. Dale, vamos a hablar de lo que sabemos. Pues parecemos dos idiotas. Bueno, volvemos al 70, entonces. Vamos para atrás, vamos a la de Elvis. Vamos a hablar de Chuck Berry. Dale. Hablando de Chuck Berry, estuve escuchando el disco de Pulp Fiction, la película, que está genial. El tema de Chuck Berry y You Never Can Tell. ¡Qué discazo, boludo! ¡Qué escena! ¡Qué baile! ¡Qué baile recordado! Y del para cine. Ponerte un fin de semana, un sábado a la tarde, un domingo a la tarde, así una banda sonora de Tarantino, me parece que es genial. Muy bueno. Tiene muy buena, sí, sí, sí. O los discos de Tarantino Experience, que son compilaciones, digamos, de música de sus películas o que él ha elegido. Así que... Además, bueno, hablando, ¿no?, de todo esto que trae la noche, la oscuridad, ¿no?, el lado salvaje de uno cuando va y por ahí se toma un par de tragos. Vamos a escuchar una versión que hace Albert Pla de El lado más bestia, genial, de la vida, ¿no? El cover de Lou Reed. Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Por el lado más bestia de la vida, sí, sus amigas le decían, vas por el lado más bestia de la vida y... Estábamos escuchando a Albert Plath, como dijimos, haciendo el cover de Lou Reed, El lado más bestia de la vida. Temazo, la verdad que muy buena elección la tuya. Y antes de ir al informativo y cerrar esta primera hora del fin del finde, presentamos a nuestra operadora Dalila Cáceres, que estuvo ahí del otro lado, así que... Cambiamos por Ulises Mendoza, muchas gracias siempre por estar ahí del otro lado, muy dormido. Tempranito llegó, muy bien. Y Sofía Tarruela, nuestra superproductora. Ahora vamos a ir con el informativo de parte de Fernando. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La Hora Nacional Rock en la República Argentina, 7 de este domingo, 1 de agosto de 2010. Está nevando en algunos sectores del Gran Buenos Aires. La temperatura todavía corresponde a la hora 6 en Buenos Aires y aledaños, 3 grados 8 décimos. La Comisión de Enlace de Integrantes de la Oposición compartieron el acto con el que quedó inaugurada oficialmente la edición número 124 de la Exposición Rural. Caso Urbani. El Consejo Deliberante de Tigre aprobó el pedido de juicio político para los jueces. Fidel Castro dijo que está totalmente recuperado al referirse a su salud durante un encuentro con jóvenes cubanos. San Lorenzo le ganó a Racing 4-3 por penales y se quedó con la Copa de Invierno. Anticipan buen tiempo y mucho frío para los próximos días. Está nevando en algunos sectores del Gran Buenos Aires. La temperatura en Capital Federal y aledaños todavía corresponde a la hora 6, 3 grados 8 décimos. La Hora Nacional Rock en la República Argentina, 7-1 minuto. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Estrellas en el pelo, yo te estaba esperando, nena, con el universo entero, danzando bailes cósmicos, enfundado en relámpagos, desnudo haciendo tragos por el mundo de los magos. ¡Qué preciosura! ¡Esta locura! ¡Qué preciosura esta locura! Convídame tu amor, no demores la partida del vuelo. A mí me da lo mismo, nena, en el cielo o en el suelo. Yo crecí entre luces tóxicos, de campo de algodón cosechado. Hoy te canto desde Urano, tocando slide con mi trago. ¡Qué preciosura! ¡Esta locura! ¡Esta locura! ¡Qué preciosura! ¡Esta locura! ¡Qué preciosura! ¡Esta locura! Y lo lo que estábamos escuchando es a Carca haciendo qué preciosura esta locura. Les recordamos nuestro teléfono 4999-0937 para que nos llamen y nos cuenten qué estuvieron haciendo esta noche. ¿Por qué no, Gala? Como siempre, ¿no? Nos pueden llamar siempre, como siempre, a las 8 de la mañana los domingos. Obviamente. Seguro. Le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en la Operación Técnica. Una nueva hora aquí en el fin del fin de... Estamos hasta las 8 de la mañana acompañándote, por supuesto. Trasnochadas. Completamente. Agitada. Pero bueno, también hay gente ahí del otro lado, ¿no? Que es verdad, hay gente que se despierta temprano para estar junto a nosotras. Lo tenemos del otro lado a Gustavo Mazó, una persona multifacética, si las hay, y divertido por demás. Actor, ha estado en cine, ha estado en televisión, ha hecho radio, teatro, todo lo que se te ocurra, y además ha estado al frente de una murga con muchos años de trayectoria. Gustavo, acá Victoria te saluda en el fin del fin de... ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias antes que nada por estar despierto a esta hora. Para... te estuvimos ahí molestando un poquito. Con el frío, la pachoca. Tengo dos palos de escoba en cada ojo acá, sosteniendo, increíble. Escarbadientes, cual naranja mecánica, ¿no? Pero totalmente, qué preciosura la locura se llama. Claro. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, Gustavo. Yo soy Gala, aquí al lado de Victoria. ¿Cómo te va? Y bueno, la verdad que sí, te hemos visto, o sea, para los que no te reconocen por ahí por el nombre, sí. O sea, si te ven, te reconocen, porque estuviste en un montón de novelas, ¿no? De sí. Las más vistas, Socias, La Lola, Soy Gitano, 099 Central, ahí por el 2000, sí. Un montón, Gasoleros. En Loca de Amor, sí. En Locas de Amor. Sí, mira, y Socias. Sí, bueno, son los pasos frugales que da el trabajo en televisión, cuando te llaman y demás. Y bueno, eso se disfruta. Y después está todo el laburo de teatro, que es el que también más disfruto y el que más uno puede manejar, el que más puede uno guiar en su vida. Lo otro es un poco azaroso también, como el cine. Este año también hice una película ahora que se va a estrenar el que viene, se llama Rullo Amargo, un policial. Ahora para hacer tomada acá en septiembre, pero el teatro, bueno, y las cosas que también con Victoria compartimos ahí en la calle. Seguro que si vivís en Caballito, seguro te conocen la cara, seguro te han cruzado como yo que te he cruzado más de una vez. Contanos, sí. Gustavo, ¿cuáles fueron los caminos de la vida que te llevaron por la senda de la actuación? ¿Cómo empezó todo esto, esta vocación tuya? Bueno, en realidad yo no me acuerdo mucho bien, pero sí sé que cuando empieza a tener crisis, ¿no? Que es cuando empieza a aparecer el arte. Me parece que el arte aparece cuando empiezan las crisis. En la adolescencia, ¿no? Estamos hablando, las crisis de las adolescencias son tremendas. Claro. A mí me agarró un poco más tarde, porque me agarró creo que a los 20 años. Una vez hice un curso, yo soy guía de turismo también, y me agarró de Buenos Aires. Entonces un día me tuve que en un colectivo, el examen final era en un colectivo, que teníamos que pasar por todo el centro de Buenos Aires, y ahí me tocaron como cerca ahí de la RAE, justamente. Me tocó la parte de Córdoba y Chupacha hasta Córdoba Libertad, y ya habíamos pasado por el 9 de julio, habíamos pasado todo, y me tocaban semáforos. Entonces no tenía mucho más que decir que los datos de la ciudad, y ahí empecé a hacer bromas y disparates, y qué sé yo. Y ahí dije, bueno, esto me gusta, qué sé yo. Después fui al teatro, vi mucho teatro y me encantaba. Y dije, yo quiero disfrutar arriba del escenario, quiero transformar algo. Y después la idea de poder transformar algo. Además, yo me abracé a la actuación justamente para poder transformarme en mí mismo y poder transformar, poder contar algo a los demás. Además, después de una carrera actoral de muchos años que empezó por ahí en esos 20 años... Uh-huh, sí. Lo que te da el teatro y por ahí lo que se me ocurre, porque lo que más te gusta es que además podés ser director, ¿no? Dirigís tus propias obras, además del papel de actor en escena. Sí, bueno, es otra parte de la crisis, ¿viste? La crisis sirve para mucho, afortunadamente. Tiene muchas ofertas la crisis. Claro. Y tenía, porque para uno actúa, bueno, papeles de grandes autores, obviamente, que uno nunca va a alcanzar a escribir así, pero siempre te gana decir uno de los suyos. Entonces empecé a escribir, aparte, que fue increíble, porque yo a los 24 años, hace mucho tiempo, participé del Teatro Abierto 82. O sea, Teatro Abierto fue un movimiento muy importante contra la dictadura militar, uh-huh. Que salió en el año 81, y después en el año 82 se hizo un concurso de obras, y yo escribí mi primera obra, que no tenía la menor idea, y justamente fue, increíblemente, fue elegida. Bueno, bien. ¿Cuál es la obra? Se llamaba Hasta que hagamos el sol. Sí. Era una la historia de una chica que de una chica que hablaba con una planta y la secó a la planta. No, era muy aburrida esa chica. Bueno, no, era terrible. No, al contrario, no era aburrida, sino porque por la conducta, porque la mina no saltaba, no reaccionaba frente a todas las injusticias. Era muy claro. Seca, se podría decir, porque la planta necesita agua, así que era muy secota, se podría decir. Claro. Y la mina, lo que hacía la planta era la única testigo que había en la casa de toda la genuflexión de la protagonista, y al final, al morirse la planta, la tipa salía a despertar a los demás para salir a la calle. Estaba hablando de una obra antes de Malvinas, ¿no? Claro. Antes de que, año 81, así que dictadura. Muy bueno. Bueno, ya que estamos hablando de tu época teatral, de tu faceta teatral, recordamos a los oyentes que el 5 de agosto, este jueves, si no me equivoco, se va a estrenar Suelto en el Aire, una creación tuya junto a Laura Aguerreberry. Aguerreberry. A esta hora ya no pegamos una. Ahí en el Teatro Vera Vera, en la calle Vera, 108, jueves a las 21:30 horas, ¿no? Sí, esto es ahí a una cuadra y media de Corrientes y Ángel Gallardo, o Corrientes y Estado de Israel. Es un territorio muy chiquitito, una experiencia teatral, no sé cómo llamarlo, casi porque es una especie de danza y teatro. Es un viaje, como si es más cercano al teatro. Como un musical, ¿no? ¿No? Más, ¿sería? Menos convencional, claro. Una obra que fue una creación entre los dos, desde hace un año que venimos trabajando, empezamos a ensayar, a explorar. Para mí, a mí me gusta, yo tengo 52 años, quiero aclarar que tengo una voz de un hombre de 150 hasta ahora. No, pero tengo 52 y soy docente, digamos, en una escuela que se llama el Centro, Escuela de Actividades Danzas, y me arriesgué justamente a hacer algo que nunca hice, que es bailar, y a romper mis propios límites de estar en el hilo. Esto lo cuento en el sentido que me parece que el transcurso de la vida, lo bueno es, en vez de ser más conservador, es ir rompiendo reglas y seguir manteniendo la juventud creativa, ¿no? ¿De qué va entonces Suelto en el Aire? Así un poquito adelanto para la gente de esto que se va a estrenar el jueves. Suelto en el Aire va de una experiencia de volver a la primera vez, de volver a conocerse, de volver a verse como si fuera la primera vez. Uno empieza, yo creo que todas las cosas, este título lo puso Laura, porque estamos hablando en medio de los trabajos, yo siempre digo que uno no inventa nada, uno no crea nada, sino que baja cosas del aire. Las cosas están alrededor nuestro y uno las va bajando. Todas las cosas que se les ocurre están ahí, están cerca de uno, es como una gran góndola, el oxígeno. La atmósfera, y uno va bajando todas las cosas que quiere, que puede usar, digamos, ¿no? Muy bueno, está bueno. A mí se me había ocurrido, como hablabas recién de la danza y que te animaste a bailar, los grandes bailarines no parecen como que están sueltos en el aire, como que están suspendidos, como que flotan. Como que fluyen mucho con la música, ¿no? Cosa que a mí mucho no me pasa. Más bien parece que me quedé pegada en el piso. Coordinar pies y brazos se puede complicar a veces. Pero tenés la posibilidad de despegarte, todos tenemos la posibilidad de despegar, Seguro. Bueno, aprovechamos también para pasar otro dato, donde también lo van a poder ver a Gustavo Mazó actuando, que es el reestreno de San Sorucho, un clásico argentino, el día 5 de septiembre. Son los 4 domingos de septiembre, el 5, el 12, el 19 y el 26, a las 19 horas en el Centro Cultural Adán, Buenos Aires, ahí en Parque Chacabuco, debajo de la autopista. Sí. Eso estuve viendo unas fotos que pueden buscar también en Facebook a Gustavo Mazó. Hay muchas fotos muy interesantes de esta obra, Sí, me encanta. Esa es una obra también de mi autoría, que estoy con Luz Gallegos y Marisol Carvajal. Son dos exalumnas mías que son bailarinas y actrices, son divinas y actúan muy bien desde ya. Y la obra yo la estrené en 2003, esta obra, y fue mutando, fue cambiando, a medida que fue cambiando también el aire político, la atmósfera política y el tiempo de uno. También es interesante esto, por lo menos digo, ustedes que son jovencísimas, una vez produce muchas cosas y después las deja y hace otras. Y esto lo hice una vez y vi que tenía que evolucionar, que no estaba en el mejor momento, digamos. En un momento dije, esto estaba, me gusta, y después me dejó de gustar y después lo seguí haciendo para mejorarlo, para entender la obra misma. Y yo creo que ahora justamente nos volvemos para despedirnos, para que la pueda ver mucha gente, porque obviamente que el teatro, para ser un éxito, tiene que estar muchos años, Y bueno, y el independiente que hace uno que no, no tiene una producción. Despedida, un hasta luego se puede decir, un hasta no sé hasta no sé cuándo. Por claro, ahí. Porque, claro, totalmente, gracias, por eso está bueno el alentador. Las despedidas son tristes, pero bueno, también uno tiene que decir, volvemos para que lo vea mucha gente. Primero que el teatro que queda debajo de la autopista ahí en el Parque Chacabuco es un teatro increíble, hermoso, es para 300 personas. Qué bueno. Es un lujo ese teatro, realmente, que pertenece a la ciudad de Buenos Aires. Desde hace 20 años, y entrada libre y gratuita es a la gorra, que es una modalidad que a mí me incentiva también, y a la gente le contamos siempre que uno trabaja igual, que si gana 10 pesos o 1000 pesos, lo hace igual. Es que depende si la gente garpa, uno trabaja mejor, o si está lleno, uno trabaja mejor, sino que uno va y pone su trabajo. Y la gente... Sí. Y hablando así como del clásico argentino, ¿no? Sí. Hay un clásico en el verano, en febrero, para el cual vos te preparás mucho, ¿no? También que es el carnaval, los festivales, los corsos en la calle. Los famosos corsos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque recordemos, bueno, como decíamos en la presentación, que Gustavo Mazó estuvo muchos años al frente de lo que son los duendes de La Cortada, los duendes de Caballito, la murga del barrio de Caballito. Así que, bueno, Gustavo, no podemos dejar de hablar de eso, porque no, la verdad que obvio. También me toca de cerca, porque he tenido el honor de estar ahí bailando en la murga junto a vos. Sí, es raro eso. Bueno, es raro que en Caballito, si uno recorre, todos estuvieron en algún momento los duendes, ¿no? Es verdad. Desde La Cortada, ¿no? Desde una experiencia hermosísima que nació en el año 91, que el carnaval ya se hacía en el año 86 en La Cortada, ahí en Vallés, en Felipe Vallés y Espinosa, y yo me acuerdo que iba con mi hijo mayor, con Pedrito, que ahora tiene 24, lo llevaba a ver el corso, estaba maravilloso en el Magro, me acuerdo que era un carnaval en su momento que se cerraban las sillas y las mesas a la calle, y la gente comía sentada y veía pasar a la murga, era una fiesta muy familiar. Después se armó la murga ahí, primero éramos poquísimos, y después se armó una murga de toda la cuadra, que seguramente estabas vos ahí. Sí. Éramos como 170. Sí, me acuerdo que se cortaba la calle ahí en Felipe Vallese. Un encuentro más también para niños y adolescentes, en los que... Todas las edades. Aparte de recuperar el viejo carnaval, que hoy un poco se está perdiendo a medida que ha explotado muchísimo el carnaval, las murgas fundamentalmente, la cantidad de murgas. Yo te digo, para que tengan una idea de lo que era Buenos Aires en ese momento, en la época del emperador riojano. No, está bien que no lo nombraste porque trae mala suerte. No, obviamente. Sí, todavía tengo un poco de memoria. Es increíble que sea senador de la nación. Sí, bueno. Bueno, en ese momento surge esto porque había muy pocas murgas. Yo me acuerdo que salíamos a recorrer y había 15 murgas, por lo menos en actividad. Mira que ahora hay 150 en la ciudad de Buenos Aires. En ese momento había 15 con mucha suerte. Bueno, y dijimos, ¿por qué no armamos nuestra murga? Y la armamos ahí en la agrupación Caballito, que en ese momento se llamaba Los Grandes de la Cortada, que duró muchos años, como con esa denominación. Después, cuando se deja de hacer la Cortada ahí en Vallese, después pasó a ser en Avellaneda. Bueno, nosotros, como toda situación artística entra en crisis, y quedamos Los Grandes de Caballito, que también estuvimos como 10 años dando vueltas por aquí, por el barrio, y por la ciudad, y fuimos a escuelas, en parques, y fue una experiencia inolvidable. Digo, fue porque hay muchas cosas que se transforman ya, ¿no? Sí, seguro. Pasan los años y nos volvemos tecno, ¿no? Y valoramos también el paso, digamos, por ejemplo, para mí, yo creo que yo apoyo las murgas de otro lugar ahora, como que este año cansamos de salir después de 20 años y vamos a ver si salimos o no el año que viene, pero no por una cuestión de tristeza, sino por una cuestión de decir, bueno, hicimos esto. Por ejemplo, a nosotros nos pasó algo muy loco con el Jaca Nacional. Sí, es un tema que se pasó por los medios. Es un tema que yo le hice, como tantas otras cosas, para la murga, para divertirnos. Recomendamos que lo busquen en YouTube, el Jaca Nacional, ahí está. Gustavo, ¿has estado en algún programa de televisión también mostrándolo? Sí, estuvimos en ese momento que fue una locura, porque se asoció con el Mundial de Rugby. Claro. En el año 2007. Claro. Viste cómo es la gente enseguida, cómo lo pasaron en los noticieros, fue un disparate eso, ¿no? Sí, y rompe una rutina. Fuimos a mañanas informales, ese programa. Claro, eso es algo que surgió en la murga y bueno, terminó trascendiendo. Sí. Yo en realidad, esto surgió en un cumpleaños que tuve que animar, otra crisis más. La crisis es buenísima. Aparte, ¿sí? No, no, digo, muy muy interesante el tema de la murga, porque aparte, o sea, es una forma de no quedarse callado, de protestar y de hacer notar un montón de cosas a través de la alegría también, ¿no? Y a través de la diversión familiar. Entonces, eso me parece que atrae mucho más y de alguna forma logra concientizar a las personas, ¿por qué no? Mientras bailás y te divertís, porque tampoco vamos a dejar que nos roben la alegría, ¿o no? Sí, es totalmente, un espacio. Yo rubrico, me sumo a eso, porque siempre fuimos como militantes de alegría en momentos donde había, en la época del 90 fue una época brava, donde mucha gente estaba contento comprando lavarropas, televisores. Deme dos, deme tres, mientras mucha gente se quedaba ya sin trabajo y se quedaba, y estaba reangustiado, estaba la flexibilización laboral. Entonces la murga servía para decir con alegría y con, digamos, transformar la bronca y el fastidio en una canción de protesta y de alerta a la gente en el medio de una fiesta, que para eso nació la murga, ¿no? La murga nace de un lugar de fastidio frente a la opresión. Entonces, nunca dejamos de lado, con la alegría de por medio. Hemos hecho muchísimas canciones. Gustavo, sí. Disculpa que te interrumpa, sí. Pero no, vos conoces más que nosotras también los años radiales. Estaba en esa época también, radial de la tribu, 6 años, estuviste al aire con Coyo. Un programa entrañable, que se, a lo mejor algún que otro oyente habrá escuchado alguna vez, porque la tribu es una radio alternativa. Bueno, ahora seguramente con la ley, se ponga la ley, va a seguir siendo alternativa desde otro lugar, ¿no? Pero espero que, como muchas otras radios, tengan su lugar y su espacio. La radio es maravillosa, la verdad que la felicito. Sí, la verdad. Vamos a recordarle entonces a los oyentes que se estrena este 5 de agosto Sueltos en el Aire, una creación tuya, Gustavo Mazó, con Laura Argueberry. Argueberry, perdón. El apellido, ¿no? Difícil, se me lengua la traba. Pueden ir al no es horario no es horario para estos apellidos, ¿eh? Decíselo a Laura de mi parte. A mí la primera vez que lo escuché también me costó mucho. Yo iba como trabado, tenía que poner un poco de aceite. Ahí, como decía Gara, en el Teatro Vera Vera, ahí en la calle Vera, 108, jueves 21:30, la entrada nada más que 25 pesos, así que vayan a ver. Y también se va a reestrenar San Sorucho el 5 de septiembre, van a estar 4 domingos de septiembre, en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, Parque Chacabuco, ahí debajo de la autopista. Ahí es a la gorra, ¿eh? Entrada libre, a la gorra nomás. Muy genial. Bien. Gustavo, para cerrar y para que la gente se pueda informar más, ¿tenés alguna página de internet donde puedan ubicar también esta información? Mira, está Suelto del Aire, el blogspot, Suelto del Aire, blogspot.com. Genial. Eso está ahí. Y después, bueno, la alternativa teatral también pueden buscarme ahí, Gustavo Mazó, M-A-S-O. O en Google, qué sé yo. Hay muchas cosas que no manejo y otras que sí. Genial. Bueno, Facebook. Al Facebook, al Twitter. Además, nosotras lo vamos a estar subiendo todo esto, el video tuyo que tenés en YouTube, una compilación muy buena de todas tus presentaciones en televisión, y toda la data de las obras lo vamos a subir a www.elfindelfinde.blogspot.com y le vamos a inflar la cabeza a todos y vamos a ir todos a ver a San Sorucho. Bueno, la gente que también, que es muchísimas gracias, Gustavo. Victoria, por lo menos, para que vengan a ver la obra y después hagan una crítica, la fastidia. Si quieren, ¿eh? Bueno, genial. Bueno, muchas gracias. No, no. Te dejamos seguir descansando. Un besote. No, gracias a ustedes, chicas. Les deseo muchísima suerte. Soy merda, en realidad. Sí. Gracias, ¿eh? Mucha merda. Bueno, aguante. Bueno, vamos a escuchar a continuación a Ciro y los persas haciendo Antes y después de la entrevista con Gustavo Mazó. Un genio. Un genio. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. fin del fin de te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. Decime que viste en el cartel, ¿cuál es el bien que pega en la sien? Escuchamos esa Divididos haciendo Buscando un Ángel, un tema de su último disco Amapola del 66, casi que recién salidito del horno, ¿no? Llámenos. ¿A dónde? Al 4999-0937. Pablo de Lugano, volví a llamar. Estamos acá esperándote, te extrañamos. Y interrumpimos también el tema de Divididos porque tenemos un anuncio muy importante para hacerles. Se revivió el Twitter. Vamos. Ese es un anuncio. Yo creo que fue la respiración boca a boca tuya, ¿eh? Tendríamos que hacer cadena nacional con AM y todas las radios del interior para anunciar que volvió Twitter y que, no sé, por ejemplo, Sebastián De Caro pone que por cada tweet uno pone trae grandes comentarios para compartir y dos o tres giles que tientan a la suerte del baneo. Supongo que debe querer decir que cuando querés eliminar a esas personas. Después está Johnny Allen, que hace un comentario con bastante limado, ¿no? Que dice, cuando murió el insufrible de Osvaldo Pacheco, la revista Satiricón tituló en una nota, Pacheco, te fuiste, hiciste bien, y tenía razón. No. Así que, muy limado. Después también lo tenemos a Adrián Corol, que hace el comentario de... Dice, ya conoces las reglas, deja de tuitear desde ahora hasta las 5 a.m., así todos creen que saliste. Obviamente no lo puso recién, sino... La noche. Lo había puesto antes de que se caiga el Twitter. Claro, porque si te ven que tuiteaste un sábado a las 4 de la mañana, es porque estás solari, y no da después con los pibes, viste, que te gasten. Claro, tal cual. Se veía el tono macho. Saliste como en una minita y cómo puede ser que tuiteaste eso, sí, vos estás sí. Todo el día con el a menos que Blueberry. Tuitees, hay gente enferma. Para no tirar marcas, viste, Blueberry. Hay gente enferma del Twitter que tuitea todo, también puedes tuitear, estoy acá con una chica, acaba de ir al baño, no saben, bla, bla, bla. Pero a mí bueno, me encanta, no hablando creo. De ir al baño, Malena Pichot es la loca de mierda, una famosa por sus videos en YouTube, hace comentarios muy groseros, por el cual voy a decir un par de guarangadas. Cuando las trolas de los medios exhiben sus culos literalmente, se ponen en cuatro y vemos sus intestinos. Están pensando, soy una gran artista. No, es muy bueno. Les recordamos, vayan a ver a ellos la obra que tiene justo a Ezequiel Campa en el Belma Café, se van de gira ahora. Verdad que es muy bueno el stand-up. Van a estar el 5 de agosto en Ciudad de las Artes, en Córdoba. Así que tienen entradas por ahí en Córdoba, supongo. Cordobeses, presten atención. Sí, es verdad. Se viene ellos, una obra que tuvimos oportunidad de ir a verla. Por otro lado, Gala, qué producida que te has venido hoy, ¿eh? Ay, sí, viste, aprendí a maquillarme. ¿Cuánto arreglo? ¿Qué pasó ahí? Resulta que estuve viendo a la minita, a la minusa esa que te enseña a pintarte. En YouTube. Finísimas hoy, te digo. Finoli, ¿eh? Finoli hoy. Volvamos, porque si no, viste, me quedó el léxico de la loca de mierda. Es tan cool. No, aprendí a maquillarme con esta mina que te enseña a maquillarte por YouTube. Sí, igual el azul con el rojo chillón me parece que no pega, o sea, todo bien, pero, o sea... Pará, Tombo, vos no entendés nada de las terminaciones. Vos mirá cómo termina el azul y cómo contrasta con el rojo. No, un desastre. Y el acabado acá, el blanco en la piel, resalta más mis rasgos. Eso es lo que me dijo la... No. O sea, seguramente el maquillaje no es mi fuerte y te lo reconozco, pero ¿qué te puede enseñar una mina que en vez de mirarse al espejo se está maquillando enfrente de una cámara? O sea, no la vas a pegar nunca, hermana. Elemental. Tombo. Y después va alguien encima, como vos, y lo imita. O sea, todo bien que te maquilles, que subas el video a YouTube. Mató la onda, pero no sé, Galo, me parece que... No seas mal. Además, ¿qué decís? Nah, vos divina. Viniste perdón. Con el pijama a la pero radio. Pero porque me confundí, no fue adrede, me confundí. Carajo. Sos una ridícula. En Nacional Rock, Haley suena más a metal que un cometa que vuelve cada 76 años. ...93.7... Radio de Rock. Nacional Rock. Rodrigo Lamardo y Javier Alguati están en Nacional Rock. Guerra de Cerdos. Domingos de 4 a 6... ...93.7... Rock. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de la Nacional Rock. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que hace 200 años no existía el rock? Cerca de la revolución. Nacional Rock. Presente en el Bicentenario y en todas las revoluciones. I'm Y lo que se está yendo es Boom Boom Kid haciendo Kitty. ¿Nos ponemos así como un poco alternos? Wow, bueno. ¿Y ahora? La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Al palo, ¿no? Oh. Se viene la sección de la película dominguera de parte de Romina Greter, allí del otro lado. ¿Cómo estás, Romina? Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dormida? Arriba, remolona. Tengo voz de dormida, pero te lo juro que no estoy dormida. Bueno, muy bien. Bueno, Romina, de parte de www.asalallenaonline.com, viene hoy aquí, esta vez por teléfono. Ya habían venido dos chicos al piso, esta vez por teléfono, a recomendarnos una excelente película para ver hoy domingo con este fresco que está para quedarse en casa. Te armás un whiskecito y te clavás una peli. Y qué polar. ¿Qué nos vas a recomendar este domingo? Y mira, después de la nostalgia del domingo pasado, que había llevado Robert la propuesta, pensé en una comedia. En una comedia americana, bastante atípica a lo que solemos ver, que se llama For Your Consideration, una película del 2006 de Christopher Guest. Quizás a muchos no les suene este director, pero seguramente han visto películas de él, ya sea porque como actor o dirigiéndolas o como guionista. Es un tipo que tiene como mucha, mucha experiencia, que es director, que es guionista, es actor, que es cantante, que es compositor. Ah, bueno, multifacético. Todo, ¿eh? Hoy es el día de los multifacéticos. Después de Gustavo, este director, todos hacen de todo. Yo sé hacer malabares, nada más. ¿Haces radio también? No, juego acá gordo. Te pones muy bien el pijama. Dale con el pijama, ¿eh? Mira, no te llegues a venir un día con pijama, Gala. No nos concentremos, ¿eh? Porque me la vas a pagar. Muy bien, Romina, volviendo a For Your Consideration y a Christopher Guest. Nos contabas que él hace tipo un tipo de películas bastante parecidas entre sí, ¿no? Más o menos como falsos documentales, ¿no? Claro, falsos documentales, que en español suena muy feo la palabra, creo que se llama en la traducción mocumental, pero queda más mejor falso documental o apócrifo, no sé. Sí, es él como que interactúa o mezcla ficción con un estilo de narración documental, es decir, miradas a cámara de los actores, entrevistas, improvisación, o sea, los recursos que son propios del documental. Claro. Eso lo hace muy, más que interesante, él es como considerado el rey de este pseudogénero, y ha hecho varias películas. Yo elegí esta porque era la última que él dirigió, me parecía que era como la más fácil de conseguir. Pero desde Waiting for Guffman, pasando por Betting Show, que esa en julio la estuvieron pasando en cable. O sea, son películas que dan en cable, ¿no? No es que son películas que han tenido su estreno comercial o también. No, en nuestro país no. Claro. En nuestro país no. Son películas que se dan a conocer más que nada a través de DVDs, mucho por internet, obvio, a veces por filmotecas. O sea, hacen como otro recorrido, pero llegan a todos lados al final. También él participó un par de años en el famoso show de Saturday Night Live, ¿no? Exacto, sí, por los 80 lo hizo eso, por los 80. Ajá. Sí. Bueno, ¿y de qué va For Your Consideration específicamente? ¿Con qué nos vamos a encontrar? A ver, ¿cuál es el falso documental de esta película? Rodo la semana pasada me convenció y me la vi la película. A ver de qué se trata For Your Consideration. Es que se pone difícil, o sea, yo les voy a contar de qué se trata, sí, pero yo ayer pensaba mientras analizaba un poco y me escribía un poco qué contarles. Son películas que cuando uno las cuenta suena como que decís, sí, suena bien, pero hasta que no las ves no se termina de saber del todo de qué van. Claro. Esta en particular, se basa en el rodaje de una película, de una película independiente. Disculpa, Romina, que te interrumpa. En el momento que vos ves la película de Christopher Guest, ¿vos te das cuenta que es un falso documental? Es como más parodia, ¿no? Que... Claro, el que no conoce al director ya de movida, ¿te das cuenta que es un falso documental? ¿O te la crees? No. No, no, te das cuenta, por, ya te digo, te das cuenta por el, la exageración de algunas cosas. Claro, más parodiado, ¿no? Está parodiado, sí, sí, tiene mucho de parodia, sí, exacto. En esta en particular, en For Your Consideration, igualmente hay una preponderancia de la ficción por sobre el documental, cosa que en otros títulos no pasa. Claro. Como que acá va por otro, o sea, va por el mismo lado, pero de una forma un poco más lavada. Por eso también me parece que a veces está bueno encontrarse con Guess desde esta película, ¿entendés? Porque si no, lo otro a veces por ahí te da como una impresión así de estoy enterando del todo de qué va. Sí. Pasa eso. Esta, bueno, como les contaba, se basa en el rodaje de una película que es independiente, con unos actores que la verdad no son muy conocidos o fueron alguna vez un poquito conocidos por algún trabajo, gente nueva, gente como paracaidista, o sea, un director que no tiene muchas luces, una productora que no sabe ni de qué se trata, que solo pone plata, o sea, en fin, como un grupo de gente un poco así loser que se juntó para hacer esta película independiente. Y la cuestión es que todo se empieza a complicar cuando surge el rumor por internet de que algunos de los protagonistas pueden ser nominados al Oscar. ¡Opa! Y ahí empieza, o sea, mientras la estaban haciendo, ¿se enteran de eso? Se empieza a correr como un rumor, está medio tongado eso ahí. Claro, y te empieza a mostrar cómo hace eso mesa en todos, o sea, hasta el que parecía como más humilde empieza como claro, a sentirse importante, se empieza a cuestionar. Empieza la pica entre los actores, ¿no? Los que forman parte del elenco. Sí, además hay como las dos protagonistas supuestamente van a competir por el mismo premio, ¿no? Y llega un momento que las dudas se tornan en seguridad de que van a ser casi todos nominados. Sí. Y es buenísimo como te va mostrando ese cambio de actitud de los personajes. Claro, aparte también la forma de actuar. Seguramente no actuaban de la misma forma luego de enterarse que posiblemente van a ser nominados al Oscar, ¿no? Sí, tal cual es. Y además una de las protagonistas, que es Catherine O'Hara, como que empieza a transformarse físicamente. Entonces un día aparece como toda recauchutada, con unas extensiones divinas, la cara estirada así tipo exagerada. Claro, por ahí de una escena a otra era otra persona. Aparece así y además eso es como muy divertido porque es, en vez de decir, bueno, te lo voy mostrando de a poco el cambio, no, la tipa se aparece así de un día para el otro. Y con un escote terrible, como simulando que se operó también los senos. No, es muy paródico el tema. Así bueno, que como les decía, son de las películas de ellos, de Guess, retratan como estos personajes americanos, o como obsesionados por conseguir algo, por conseguir éxito, por ganar algo, por cumplir una especie de sueño americano. Y bueno, una linda película para ver este domingo, reírse un poco. Tenemos ahí una buena película, For Your Consideration, de Christopher Guest. Romina, te agradecemos mucho por haber hecho tu columna el día de hoy. Y vamos a ir cerrando con un tema. Uh-huh. Vamos, bueno, te agradecemos parte. Romina, de parte de no, la sala llena. Gracias a ustedes por, así que te dejamos seguir descansando y vamos a escuchar entonces Tonight I'm Gonna Rock de Spinal Tap. Big T. You're too young and I'm too well hung, but tonight I'm gonna rock you. Tonight I'm gonna rock you. Tonight I'm gonna rock you. Tonight I'm gonna rock you. Tonight. Oh yeah. mientras seguimos escuchando Tonight I'm Gonna Rock de Spinal Tap, les contamos que Spinal Tap es otra película, otro falso documental sobre una banda de rock que finalmente terminó existiendo, ¿no? Gracias a la película. Terminaba haciendo conciertos, una cosa de locura. De locos. Y debo admitir que este tema está muy bueno, ¿eh? Sigamos rockeando. Me gustaría que entonces sea sábado a la noche de nuevo. Oh, por favor. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. El día se hizo noche. La tierra tembló. La gente salió de sus casas. Explotaron los parlantes. Brindaron una vez más. Después de tres días, de repente, se terminó el fin de semana. Y sí, se terminó el fin de semana, o por lo menos las noches de reviente del fin de semana, que son el viernes y el sábado, ¿no, Gala? Y también las vacaciones. Oh, las vacaciones. Oh, my God. Es verdad. Ya vamos bajando así como un poco el tono, dejamos de gritar, porque estamos llegando a su fin. Y aparte estamos escuchando de fondo otro tema. Rockabye Baby. Otro Rockabye Baby, en este caso The Cure, haciendo Boys Don't Cry en versión cuna. Que aparte empieza tranquilo. Y de repente como que se empieza a cebar, siempre siendo una versión cuna, ¿no? Pero sí, así que en un ratito hablamos tranquilo, pero ahora empezamos ahí va a gritar. Levantando. Ahora empezamos. Bueno, les recordamos que, como la semana pasada, estamos regalando entradas para la band premiere de Depredador el lunes 9 de agosto a las 20 horas en el Hoyts del Abasto. Así que llamen al 4999-0937, últimos 3 del DNI, un teléfono para participar por las entradas. Lunes 9 de agosto, Depredador, llamen y participen. 4999-0937. un último repasito por lo que tuvimos en este programa. Estuvimos hablando con Alfredo San Pedro de Sotamanga, quien se va a presentar mañana a las 20 horas en Here Music Club Álvarez Thomas 1078, un festival a beneficio donde estarán tocando Asalto al Parque Zoológico, Comando Picles, Sotamanga y Sierra. Cierra Claudia Puyó a beneficio del Centro de Artistas de El Borda. Sale 5 pesos y pueden llevar cositas para disfrutar. También la tuvimos a Maga. La tuvimos a Maga, esa cronista espontánea que ahora Maga debe estar literalmente desmayada en la cama. O esperemos, ¿no? Porque eso significaría que llegó en óptimas condiciones a su hogar. Así que Maga ahí bolichando nos estuvo contando qué tal la movida de Inc. Después también estuvo Gustavo Mazó, actor, persona de radio. Estuvo también al frente de la murga de Caballitos mucho tiempo, que va a estar presentando Suelto en el Aire el 5 de agosto en el Teatro Vera Vera, en la calle Vera, al 108, a las 21:30 horas. Y por otro lado, San Sorucho, que lo va a reestrenar el 5 de septiembre, va a estar los 4 domingos de septiembre, a las 19 horas, en el Centro Cultural Adán, Buenos Aires, en Parque Chacabuco, debajo de la autopista. Si hay algo que nos queda por ahí de esta entrevista, de esta linda entrevista con Gustavo Mazó, es que él dijo que en tiempos de crisis él empezó a actuar. Y hay como una frase que avala eso, ¿no? Sí. En tiempos de crisis son los momentos para hacer. Es un momento por ahí de oportunidades, de creación y de, no sé, de expresiones artísticas. Son las oportunidades, se encuentran en los momentos donde uno peor está. Seguro. Es como una forma de escape, ¿no? Uno empieza a crear, a escribir, ¿por qué no? A componer, a pintar, a sacar un poco afuera el dolor que te produce cierta situación o el desconsuelo. Así que muy interesante lo que nos dijo Gustavo. Como nosotras siempre cerramos con alguna reflexión, está bueno en este caso parte de uno de los entrevistados del fin de del día de la fecha. Así que la verdad que bueno, estamos llegando al fin del fin de. Mañana vamos a ver la película que nos recomendó Romina, For Your Consideration, y pueden visitar nuestro blog, que es donde vamos a subir el día de mañana todo. Lunes el programa es elfindelfinde.blogspot.com. Ahí entrando en el fin del fin de le vamos a subir todo lo que pasó con la movida Flash Mob. La data de Gustavo, de la sobra. También estuvieron los flash mob. Es verdad. De parte de nuestra productora bellísima Sofía Terruela. Nuestro operador, que te saludamos con The Cure. Ulises Mendoza, muchas gracias. Ulises Mendoza, y también un saludo a nuestra otra productora, Mariana Lacurresh, que hoy está, le dimos Franco. Hoy está de Franco. Hoy se tomó una pequeña vacación. no pudo llegar, ¿viste? Estaba en un estado muy deplorable y dijimos, no, anda a tu casa. Así que, bueno, Mariana, un beso grande para vos. Así que vamos a ir cerrando, y hoy vamos a cerrar con un tema que me encanta particularmente, de Pescado Rabioso, que se llama El Blues de Chris, que es para la misma persona que en algún momento le escribió Muchacha Ojos de Papel. Es la secuela de Muchacha Ojos de Papel, ¿no? Claro, es como que en Almendra estaba todo recontra bien, y el primer tema, justamente el primer disco de Almendra, Muchacha Ojos de Papel, para esta Cristina, y en el primer disco de Pescado, el primer tema fue El Blues de Chris. Así que, bueno. Que era como un despacho, ¿no? Sí, podría decir. Un despecho. Así que nos reencontramos el próximo domingo con El Fin del Fin de. Goodbye. Chau. Atado a mi destino, al borde del camino como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré. Y si la ves pasar, lo haré, es porque sabe que atado a mi destino, al final lo olvidaré. gris. La voz de Cris me llega y no cesa. Ojos.